Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Chimbacalle, proyecta la película El Atraco Perfecto, del afamado director Stanley Kubrick, el miércoles a las 19 horas. La película narra la historia de Johnny Clay, un expresidiario que ha decidido dar el último golpe de su vida, llevarse la recaudación de un hipódromo. Plantea meticulosamente su estrategia, pero al final todo sale mal. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo de Investigación de Estudios Urbanos, Derecho de la Ciudad, presenta el evento Canelazo de la Ciudad, Centros Históricos y Centralidades, el viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Café Marqués, ubicado en la calle Mejía, OE 6, 176 y Cotopaxi. El evento tiene la participación de Eduardo Kickman, Eduardo Fajardo y Sofía Valares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.